Hola, séptimo grado. Yo soy la seño María Rosa. Y yo soy la seño Antonella de Taller de Radio. Nos acercamos a ustedes para contarles acerca de un nuevo proyecto con el que comenzaremos a trabajar. Científicos en Acción. Esta propuesta está pensada para trabajar en articulación con diversos contenidos. Por eso, vamos a ser varias las seños que los y las acompañemos en este recorrido. En las actividades que les enviaremos, van a notar que habrá temas de diversas materias y disciplinas. Por un lado, habrá contenidos vinculados con las materias prácticas del lenguaje y ciencias naturales. Por otro lado, habrá contenidos específicos del taller de radio. Y a su vez, se sumarán contenidos relacionados con una propuesta de SILSA, una ONG que trabaja por la inclusión de personas con discapacidad. El trabajo que vamos a hacer junto a SILSA es muy importante, ya que vamos a crear una biblioteca sonora para personas ciegas, para así poder garantizar su acceso a la lectura, que ante todo es un derecho. Como se habrán dado cuenta, este proyecto es muy grande y por este motivo contará con muchas actividades. Por eso, tienen que estar atentos y atentas a todo lo que envíe la seño a través de WhatsApp o correo electrónico. Para poner en marcha esta iniciativa, contamos con tu colaboración, tu compromiso y tu dedicación. Bueno, ya están enterados de nuestro nuevo trabajo. Ahora, manos a la obra. Saludos para todos y adelante.